Time Rock Machine con Pedro Barroso. Buenas noches, amigos, amigas, bienvenidos a una nueva edición de Time Rock Machine en Canal Extremadura Radio. Al micro, encantado de acompañarles y de conducir este programa una semana más, Pedro Barroso. Hoy vamos a ir con el quinto y último especial Hard Rock Escandinavo, en el cual repasaremos algunas de las nuevas bandas dentro de este género, con producciones íntegramente del 2000 en adelante. Una prolífica nueva ola escandinava con gran resultado en el revival del Hard Rock en el nuevo milenio, y que comenzamos con The Poodles y su debut del 2006, Metal Will Stand Tall, radiante de energía, frescura y repleto de calidad, del cual extraemos el corte Echoes from the Past, The Poodles. Remember The Podels con el tema apertura Echoes from the Past, incluido en su debut, el LP Metal Will Stand Tall 2006, para dos ex Jekyll and Hyde, hablamos de Jacob Samuel y Pontus Norgren, voz y guitarra respectivamente, junto al bajista de Lion Ser Pontus Erberg y Christian Ludwigs, de Rao a la batería. Los tres primeros discos de esta banda de The Podels son realmente muy interesantes. Después de Performocracy ya en el 2011 el resultado no es malo, pero sí inferior desde nuestro punto de vista, aunque la labor de Henry Bervist, ex Tiamat, a la guitarra como sustituto de Pontus Norgren es elogiable y excepcional, sobre todo en el LP Class of the Elements, por ejemplo. Vamos con una asociación efímera para un solo disco, editado en el 2006 y con curioso nombre. Desde Suecia, Speedy González, Do You Know Where the Kids Go? You Know Where the Kids Go, Speedy González, álbum Electric Stalker, único de esta banda, proyecto sueco con Tommy Denander, Marcel Jacob, Daniel Flores y Thomas Wikström, line-up de ensueño dentro de la escena escandinava en un disco hard rock y metal con melodías logradas en un alarde instrumental vocal y en cuanto a composiciones y factura de los 12 cortes de este álbum, incluida también, por cierto, una versión del clásico de Talk of the Town, banda con Bigstrom también en el pasado, Free Like an Eagle. Muy, pero que muy acertada. Continuamos con el que fuera segundo trabajo solista de John, tremendo vocalista nórdico, escandinavo, noruego él, tras su paso por Vagabond, por The Snakes, por ejemplo. Este segundo álbum llevó por título World Changer. El tema es Bridges Will Burn. Oh, Bridges Were Burn, tema incluido en World Changer en el contexto de la carrera en solitario de John Land. Este álbum significó un giro hacia texturas más endurecidas, hacia el hard rock y el metal después de su debut como John Starfire, en una tendencia mucho más melódica pero igualmente de resultado muy pero que muy bueno. Prolífico cantante noruego, respetado y admirado gracias a su poderío y versatilidad armónica, con registros increíbles, ya sea en Ark, en Millennium, en The Snakes, en Vagabond, etcétera, etcétera. Carrera en solitario muy prolífica, de la cual en este caso nos quedamos con su segundo disco, World Changer. 2001, con line-up íntegramente músicos o componentes noruegos. Seguimos ahora en Suecia con el tercer disco, 3 en números romanos, de House of Sakura, Rainbows and Butterflies. Like birthdays on Christmas Day. Hoso Sakira, combo sueco con toque muy especial, repleto de distinción a lo largo de toda su trayectoria. En este caso, extraíamos Rainbows and Butterflies, año 2000, para su tercer LP, todavía con Andreas Edlund como frontman, sustituido en la actualidad por Andreas Novak. Hoso Sakira iniciaron su trayectoria discográfica, recordamos eso sí, en el 97 con el debut Lint, y ya en el 98 editarían On the Verge, su segundo disco. Dos producciones realmente impresionantes también. Seguimos en este quinto especial Hard Escandinavo, todo producciones del nuevo milenio dentro del resurgir del género, aquí en Terror Machine, en tu sintonía favorita, Canal Extremadura Radio, ahora con otro grupo sueco, Crazy Leaks, Blame It On Love. Blame It On Love, qué bueno este tema medio tiempo, incluido en la segunda producción de Crazy Leaks, que fue editada en el 2010 bajo el título New Religion. en una tendencia que combinaba perfectamente el hard rock en el rollo 80s americano, pero pues eso, combinado o fusionado con el toque distintivo melódico de la escena escandinava. Crazy Licks, grupo sueco con 5 discos en estudio a fecha de hoy, con diversos cambios de line-up, pero en activo, superando adversidades en cuanto a la estabilidad de la formación. Continuamos con el músico, multiinstrumentista, compositor, técnico y productor sueco Chris Laney. De su disco en estudio del 2010, Only Come Out at Night, disfrutamos un temazo, One Kiss Tonight. Chris Laney, músico y productor asociado a multitud de bandas escandinavas, desde Crash Diet a Dynasty, pasando por Pretty Maids o Sun Clan. Escuchamos el inspirado tema de estribillo adictivo y grandes melodías One Kiss Tonight, incluido en el segundo de dos producciones o de dos discos editados en solitario por Chris Laney. Only Come Out at Night era este LP editado en el 2010. Seguimos con Radioactive, proyecto de Tommy Denander, con un elenco de participaciones estelares dentro de la escena melody rock ahora internacional. álbum Ceremony of Innocence, tema Crimes of Passion, con la voz de Bobby Kimball, Radioactive. Radioactive, accidentado proyecto en sus orígenes, que nace debido a la estrecha relación de este guitarra, compositor y productor sueco, Tommy Denander, con los hermanos Porcaro y David Page de Toto en el inicio de los 90 para grabar un LP. El LP quedó grabado para CBS, que finalmente no vio la luz en esa fecha, sino una década más tarde. Ceremony of Innocence 2001, con invitados o músicos de la talla de Jeff, Mike y Steve Porcaro, como decimos, también de David Gungate, Bobby Kimball, Fergie Frederiksen, Joseph Williams, Jason Nesef, Bruce Guides y muchísimas más figuras necesarias de la OR internacional y del West Coast norteamericano. Tommy Denander, prolífico tanto como guitarra y compositor, en diversos proyectos y bandas, con un toque realmente único e identificable a las seis cuerdas, grande donde los haya. Seguimos en Suecia ahora mismo con Grand Illusion, LP del 2010, Brent New World, tema All Out of Love, vamos allá. New World 2010, quinto álbum de Grand Illusion. En esta producción, Anders Rydholm y Per Svensson junto a Peter Sandell se hacen acompañar de músicos como Greg Bison, Ed Maker, Slamero, Tim Pierce. Álbum necesario dentro del revival nueva ola de grupos melódicos de la escena escandinava, con colaboraciones muy especiales en todas sus producciones y de resultado realmente espectacular, Grand Illusion. Vamos con el que fuera el tercer disco de Heat, Address the Nation, pero primero con el fenómeno Eric Grönwall, y del cual escuchamos In and Out of Trouble. timerock@canalextremadura.es. Truth Sleeps Houston para su debut homónimo del 2010, joven banda que va alternando discos con material propio original con su particular visión de clásicos melódicos en los Relaunch con dos ediciones ya. Toque mágico y muy especial al igual que Heat, dos de los exponentes más significativos en los últimos tiempos del sonido escandinavo en el nuevo milenio. Justo antes de Houston disfrutamos de una de nuestras canciones favoritas de Heat, con Eric Rivers, Dave Dalone, Jonah T, Jimmy J, Grass y Eric Grunwald, en este caso primer disco con Grunwald para Heat en el 2012, Address the Nation. Misbehavior 2011, LP Last Woman Standing, Emergency. We'll be right back. Last Woman Standing, también maravilloso y muy representativo disco del sonido escandinavo para Misbehavior en el 2011, su segundo disco de cuatro que componen la trayectoria discográfica fecha de hoy de este grupo. Disco, por cierto, en el cual colaboró Roland Grappow con solo en Perfect World, corte 4 de esta producción. Recordamos, quinto y último especial Heart Escandinavo en Tarros Machín, Canal Extremadura Radio. Pueden escuchar los especiales anteriores si les gustó este y no pudieron en su día escuchar los dos que hicimos de bandas suecas 80s-90s, hicimos otro de bandas noruegas, hicimos otro también de grupos desde Dinamarca. Pues ya saben, en forma de podcast, en el apartado correspondiente de la web de Canal Extremadura Radio, también estamos en iVoox, en iTunes. Y vamos a ir terminando con una rareza, bueno, no es una rareza realmente, es un disco un poco underground, con menos repercusión de la merecida. Uno de nuestros discos favoritos, eso sí, del 2013, que fue ni más ni menos que el Winter Sleep del grupo desde Noruega, Big City. Se despide Pedro Barroso, que les da las gracias por su atención y escucha. Big City, corte título y número 3 del LP Winter Sleep, único álbum de este grupo. Nos vemos la semana que viene en Feedback Rock, la medianoche del jueves al viernes, o en Time Rock Machine los viernes a las 11 de la noche, Canal Extremadura Radio. Ya saben, adiós, Big City. Just sleep.